Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, la información indicaba que se había constatado un brote de 12 casos de COVID-19 en instalaciones del hospital de Maldonado, lo que generó preocupación y, por qué no, alarma en la población, ¿verdad? Queremos hacer una puesta a punto de este tema, de saber cómo está la situación planteada y, a su vez, también no solamente hablar del presente, sino del futuro en lo que tiene que ver con las precauciones que se puedan estar tomando allí en el centro hospitalario. Para eso estamos en comunicación con el director del Hospital de Maldonado, con el doctor Guillermo Acosta. Buen día, Guillermo, bienvenido, gracias por atendernos. Pues muchas gracias, buen día y gracias a usted. Guillermo, te pido en breve síntesis le relates a los oyentes cómo se dio esta situación. Bueno, en verdad es una situación prácticamente diaria en cualquier centro de salud, que haya algún brote, ya sea de COVID hoy día o de otra bacteria que tiene otro nombre en particular. Cuando se activa, porque se detecta que algo está pasando, se activan los protocolos, que en nuestro caso son obviamente los protocolos del Ministerio de Salud Pública, y en eso activamos el sistema, y tuvimos la protocolización de hisopar a los pacientes, hisopar a los funcionarios correspondientes, de los cuales contuvimos la situación ese día. Nada más que eso, es muy sencillo, esto pasa en cualquier centro de salud y cuando pasa se activan los protocolos y se inicia. Después, lo que se genera a posteriori y lo que dice la gente es, y en las redes o en otros medios, es incontrolable. Ahora, pero la situación es de todos los días, o sea, eso no es algo que haya pasado espectacular o sensacional. Guillermo, pero 12 casos a la vez, ¿está siendo normal? No es que sea normal, puede pasar, y de hecho pasa en cualquier centro de salud, que haya un paciente. En este caso en particular tenemos claro quién fue el vector, y es un paciente que es muy problemático, no sigue las indicaciones médicas, y se mueve por todos lados, e inclusive tiene un comportamiento disruptivo dentro de la sala. Y bueno, lamentablemente fue el que ocasionó toda esta cantidad de casos, pero es así y va a seguir siendo así. Bien. En cualquier centro que pase esto. ¿Y esa persona que sigue haciendo lo mismo ahora o se tomó algún tipo de medida? Ahora no, se tomaron medidas, se han tomado todas las medidas necesarias. Lo que pasa que la población a veces no colabora y no entiende y es difícil. Por eso estamos como estamos a veces. Bueno, pero ¿esa persona sigue caminando por todo el hospital con COVID? No. ¿Y qué medida se tomó? Y bueno, se habló con él, se habló con los familiares, se le explicó y se tomaron los recaudos. Ahora, después, el comportamiento humano, si no quieren hacer caso a las reglas o a las medidas, entramos siempre en lo que hemos vivido en todo el COVID y se va a matar el COVID. Si la gente no se comporta como se tiene que comportar socialmente, el hospital no es una cárcel ni puede maniatar al paciente a la cama. O sea que nosotros nos comportamos como un centro de salud cumpliendo las medidas necesarias y correspondientes. Pero esto va a pasar siempre porque el problema es social, no es un problema de salud propiamente dicho. Es un comportamiento social que hace que sea disruptivo la atención. Bueno, está bien, yo te entiendo, pero si hay un paciente que en definitiva no respeta las normas del lugar donde está internado, de alguna forma la transgrede permanentemente esa normativa de funcionamiento y termina enfermando a otras personas, es una situación ya que de alguna forma tendría que entrar en otra órbita, como por ejemplo una denuncia formal contra el paciente, ¿o no? Bueno, no importa el caso en particular, eso no me compete a mí, pero sí, estoy de acuerdo y bueno, se tomarán las medidas que se tengan que tomar. El tema de salud, que es lo que a mí me compete, es controlar rápidamente esa situación, aislar a la gente necesaria, al comité de infecciones y a la dirección, ¿no? Y avisar, tomar las medidas necesarias para que esto sea una contención rápida y eficiente y no sea una propagación hacia todos lados. Y los 12, que fue lo que pasó, ¿no? Y los 12, no, fue una rápida, eficiente. Y en la sala de medicina, donde hay más de 25 camas, de alguien que circula y deambula libremente y que no entiende, pasó lo que pasó. No es tan difícil de comprender. Es muy sencillo desde el punto de vista médico. El tema, es, vuelvo a repetir, es un tema que escapa a lo médico. Pero no, desde el punto de vista médico, que es lo importante, es la contención rápida que tuvo el hospital, los funcionarios y las soluciones que dieron los propios funcionarios al removilizar toda esa cantidad de funcionarios que estaban trabajando. Eso creo que es lo que hay que rescatar, que el funcionariado ayudó, la comisión interna colaboró, porque hubo que hacer todo un reacomodo de médicos y enfermeros para que todo quede cubierto. Y quedó todo cubierto con dotación completa, y después de tener hisopada a la gente en menos de 24, 36 horas, ya teníamos controlada la situación y todo el mundo de vuelta trabajando. Bien, pero yo quiero volver un poquito. Bien, yo quiero volver un poquito al principio, quiero volver al diagnóstico. Las 12 personas que se informó estaban afectadas, ¿eran 12 pacientes, eran personal del hospital, o entre esas 12 personas habían pacientes y funcionarios? Funcionarios del hospital hubo uno solo que no sabemos si tiene un caso de relación con la sala de medicina. Y de funcionarios no hubo ninguno más, y los demás fueron pacientes. Ni médicos ni enfermeros estuvieron afectados por el COVID. Solo una funcionaria que trabaja en Economato, que a veces cumple funciones en la sala de medicina, que no sabemos si fue o fue de casualidad, o fue que se lo agarró afuera, digamos, un caso esporádico, ¿no? o tuvo relación con la sala. Bien. Y después hubo 5 enfermeros más en CTI que no tienen ningún tipo de relación con la sala de medicina, y trabaja en la sala de medicina. O sea, el virus está en la población y está en la vuelta. Lo que hay que no perder las medidas, y más dentro de un centro de salud. Bien, en esta realidad, ¿cuántas personas tuvieron que entrar en cuarentena? Bueno, exactamente ahora no lo sé. Ayer tuvo el Ministerio de Salud Pública, fueron los funcionarios, todos los involucrados con la sala de medicina, médicos y enfermeros, se hisoparon, y en verdad la cuarentena fue relativamente corta, porque al tener el PCR, ya con las medidas correspondientes, siguiendo los criterios de MSP, se levantó enseguida. Pero no te quiero decir un número, tendría que ponerte en altavoz y mirar el papel, pero tengo el total de la lista, sí. No me lo acuerdo de memoria ahora, pero fueron 20 y pico de personas. Bien. Aproximadamente. Eso implica entonces que, más allá de que los funcionarios entraran en cuarentena, no implicó la situación el hecho de que esos funcionarios dejaran de trabajar. No, por suerte no, y gracias, ya te digo, al buen comportamiento del funcionariado dentro del hospital, que todos entendimos que esta situación hemos aprendido y entendimos que si no colaboramos entre todos no podemos funcionar. Y la verdad que se solucionó y se tomaron las medidas para que los pacientes no quedaran sin cobertura ni de enfermería ni de medicina. Que eso a mí es lo que yo quiero rescatar de toda esta situación. Me parece que lo más importante del compromiso, del valor humano, de que la gente entendió de cómo nos tenemos que comportar cuando pasan este tipo de situaciones. Bien. De todas maneras, en un momento hubo un comunicado que a nosotros no nos llegó, ¿sí? Uh-huh. Que dice, hasta el momento hay 15 pacientes positivos, 5 enfermeros de CTI, servicio que también funciona en forma normal, y una funcionaria de sala de medicina. Este es el informe. Fue lo que acabo de decir. Último informe. Perfecto. Fue lo que acabo de decir. Bien. Bien, no, porque yo había manejado desde el principio 12, pero acá dice 15 pacientes positivos. Bueno, ¿sí? 12, bien, 15. Bien. Ese comunicado lo hice yo. Bien. ¿Qué otras cosas se pueden pensar de cara al futuro para evitar que esto se repita? No, lo mismo de siempre. No ha cambiado absolutamente nada. Lo que hay que, al relajarnos con las medidas, estas cosas pueden llegar a suceder. Ya lo sabemos, lo sabe la población en general. Nada más que estar atentos. Estamos inmunizados, estamos vacunados. Lo que sí, hay pacientes, hay que tener cuidado en los centros de salud. ¿Se está utilizando barbijo? ¿Se está utilizando barbijo, bueno, dentro, sí, del hospital? Obviamente, dentro del centro de salud, por sí, todos, por supuesto. Todos. Se exhorta a los funcionarios. Los funcionarios todos. Sí. Y se exhorta a los pacientes a usarlos. No es obligatorio, pero se exhorta al entrar a un centro de salud y casi que lo tenemos como obligatorizado, digamos, en. Yo sé que la palabra está mal, pero lo tenemos en el centro de salud, por favor, estamos atrás de la gente que no tiene el barbijo puesto. Dentro del hospital, yo te diría que la mayoría de la gente, el 99%, no tiene problema y se lo pone, y si no, el hospital se lo brinda. Pero tenemos que entender que dentro de un lugar de salud hay personas que son vulnerables porque están inmunocomprometidas, son inmunocompetentes, y entonces hay que tener un cuidado especial con ellos. Y los estamos cuidando a ellos, nos estamos cuidando entre nosotros y estamos cuidando a los pacientes. Generalmente no hay problema con esto. Lo que sí, claro, al relajarse las medidas, bueno, uno se siente más cómodo y el barbijo dejó de ser ya tan necesario, o la gente no lo ve como tan necesario. Yo creo que cuando pasan estas cosas, volvemos para atrás un poquito, y bueno, ya están todos inmunizados, después se relajan un poquito. Pero no, es normal, es un comportamiento social que no sale de lo que estamos viviendo en la calle. Nada más que en un centro de salud hay que tener mucho más cuidado. Bien, gracias Guillermo por esta charla muy amable. No, por favor, hasta luego. Buena jornada. La comunicación era con el director del Hospital de Maldonado, con el doctor Guillermo Acosta. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.